Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 339, grabado el martes 18 de octubre del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio a DSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Yoleos. Hola, Geekos. A través de nuestra conexión intergaláctica Shi'ar, para Shi'ar, tenemos de nuevo a Breitoman. Teníamos a Breitoman hace un ratito, no sé si estará todavía por ahí. Está cagando la pez. ¿Breto? Pues supuestamente están. Están. Y el sensei también, sensei. Hola, hijos. Ahí está, el sensei sí contestó. ¿Y Breitoman? Anda haciendo pupú. Señoras y señores, en este episodio... Anda buscando el diccionario para saber qué es Billis. Sí. Anda buscando al pobre Billis por ahí, pero no lo encuentra. Billis. Hey, Bill. Billis the Kid. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, no tenemos productor ejecutivo, por lo tanto, no tenemos aquí con nosotros a la masita de Behavior. Y desde que la masita no viene, Brito, missing in action. Missing in action. O sea, ni siquiera se digna venir al chat. Pero igual está sonando por Skype la masita, o sea, creo que sí. Se está con el sensei o con el Brito. Sí. ¿No viste cómo le dijo hoy cuando iba a tocar el piripipi? Dijo piripipi. Así como que estaba... ocupada, ¿no? Ajá, estaba pujando. Ey, no se oye, solo se oye la música. Sí, no se oye, cabrón. No se oye nada. ¿Y ahora? Ahora ya solo se oyen ustedes. Sí. Ah, es que pues señoras y señores, sí. ¡Ey! Y con nosotros, Brito Man. Bienvenido, Brito. Bueno, buenas. Ah, bueno. Ahí está. Hablando pestes del Brito. Sí, nosotros hablando de que vos le estabas haciendo ahí el mandado a la masita de Behavior y toda esa onda. Yo no sé si la grabación habrá quedado bien, pero aquí no se oía nada de lo que ustedes hablaron sobre la música. No, o sea, no, la grabación sí quedó bien. Hasta cuando se jode la máquina, queda bien la grabación. ¡Exágico! Sí, quedó una grabación para... Esta máquina es lo máximo. Señoras y señores, hoy tenemos un backup recorder grabando todo lo que está grabando la computadora, pero en una grabadorcita aparte por cualquier cosa. En intro. Operada por baterías. Operada por hamsters. Por hamsters también. Porque tenemos backup en el backup. Señoras y señores, vamos a empezar este mega super fabuloso episodio con unas cuantas noticias geekas. The comics. Adelante, Tico Man, con las noticias geekas de esta tarde. Bueno, si por no se había enterado, este fin de semana fue la New York Comic Con. ¡Olé! La Chemicon. Ajá. Así que hubo un montón de gente disfrazada y muchos anuncios de las paquineras sobre proyectos nuevos y cosas así. Entonces, una de las cosas interesantes que estaba era que Geoff Johns va a traer de regreso a Shazam. ¡Ah! ¿De dónde está? ¡Ay, vos! Pues qué fuerte son. Eso te iba a decir. Mira, ni siquiera ouch. En esta hey, tormenta no de una nada. Semana. Puta. O sea, el... ¿Hola? Sí. No, es que no nos escuchaban. Ellos no oyen los efectos de los sonidos, entonces. Es que como decían que por la música no escuchaban nada, le bajé volumen y ahora no escuchan nada. Es on off. Pues sí, es que después del reboot de estos New 52, el Capitán Marvel la sabía dónde putas estaba. O sea, no habían dicho qué onda. No habían relanzado ningún cómic protagonizado por él, nada de eso. Entonces lo que dicen es de que él va a hacer como historia de respaldo en otro título. En la Justice League va a salir una historia extra que se va a llamar Curse of Shazam o el curso de Shazam. Se le fue en curso Shazam. Cabal, o sea, es una gran cagada. Que entonces, así en forma de rayo salió. Te va a ser por Geoff Johns y dibujado por Gary Frank, que fue el artista de... ¿Bien? De ¿cómo se llamaba? ¿Una Superman? Superman estuvo un tiempo. Birds of Prey fue el que primero dibujó la miniserie. Estuvo en Hulk bastante. Ok. También estuvo en esta de Squadron Supreme, Supreme Power. Ah, es cierto. Él fue el artista de la primera miniserie. La que pegó. Muy buena. Entonces, él va a ser el artista de eso. Lo que me preocupa es Geoff Johns. No sé qué tanto pegue con Shazam, porque Yo siento que hay dos posibilidades. O mete el concepto de los seis bichos que se hacen un Voltron humanoide. Como, no creo, como Flashpoint. No, no creo. Lo de Flashpoint lo han dejado bien atrás. Vale. Se olvidaron de eso. O lo hace de que le mataron a los padres, le sacaron el corazón, porque es Geoff Johns. O sea, tiene que tener un origen traumático. Ah, que el tigre, un tigre le comió a toda la familia, primos, amigos del colegio, todo. Yeah. Y la verdad que es la maldición de Shazam. O sea, no, tiene que haber algo feo de por medio. Ah, sí, con nuestro amigo Habanero. ¿Qué? Habanero Diablo, dice. Sí. En el IRC. Ese es un chile picante. Sí. O sea, ahorita el rayo de Shazam le va a caer, pero por abajo, no desde arriba, sino que desde el suelo va a salir. Lo va a empalar. Lo que no saben que se tiene que clavar un pararrayos en la... ¿Saber a dónde? Yo estaba pensando en la cachuchita. La cabeza. Una cachucha metálica. Sí. Bueno, la tinfoil hat. Otra noticia es que no sé quién diablos les preguntó que dónde estaba Crypto. Ajá. ¿A quién le preguntaron? ¿A qué cosa le preguntan eso? No sé. Entonces, tenemos ahí encerrado, dije. Dice que los que estaban en el panel de Superman dijeron, sí, el Crypto. Sí, Jor-El lo ocupó como perro de prueba. Y no funcionó. Nunca llegó a la Tierra. Nice. O sea, igual que Laika. No llegó vivo, o sea, como Laika. Entonces la madre, ¿qué? ¿Mataron a Crypto? ¡No! No, la sociedad really? Protectora de animales ficticios está indignada. Así que animales ficticios. Sí, no sé ahí su opinión. Es la PETFA. Pro cripto o anticriptos. People, ¿cómo es people? A mí siempre me parece medio ridículo. Fictional anticripto. Animals. Anticripto. No, a mí me llega cripto. No, hombre. Come on. O sea, a veces funcionaba, pero ¿por qué tenía el chucho con capita? Pues, ¿y cómo es que Krypton tenía chuchos también? Tenía perritos. Entonces, no pega mucho el concepto, pero en este universo nuevo que están haciendo. Bueno, otra noticia, está un paso arriba de rumor, pero así que no entren en pánico, que no panda el cúnico. Ajá, que parece que Michael Bay, Hasbro y Spielberg están en pláticas para Transformers parte 4. Hey. No es nada del otro mundo, te voy a decir. O sea, que platican todo lo que quieran, pero que no la hagan. Ya. Sí, exactamente. Mira, lo mismo tres, ya hicieron buena, tres. Michael Bay. Pero hicieron pistos siempre. O sea, al punto que voy es que no debería ser nada de sorprendente ni extrañar a nadie. Nos podemos lamentar todo lo que querramos, pero mientras sigan haciendo dinero, lo van a seguir haciendo. Pues sí. O sea, hasta Transmorphers me imagino que hizo dinero. Con la esperanza de que hoy sí la hicieron bien. Sí, bueno, la onda es que obviamente Michael Bay dijo en la anterior que no, que es su última, ya cerró la trilogía, ya no pasa nada, ya no hay más. Pero es Michael Bay también, o sea, le avientan una pila de millones de dólares, entonces. Yeah. Well. All right. Estas son las que yo traía, no sé. Ok, vamos a ver. Comencemos por televisión, para variar. Ya cancelaron otra serie. Ay, de las interesantes, pero no de las geekas. Los Ángeles de Charlie. Ah, bueno. Después de cuatro semanas. Los Ángeles no están muy, muy angelitos. Le fue re mal. Un desastre, pero habían filmado como tres episodios, tres o cuatro adicionales, así que los van a terminar pasando. No saben en qué horario, no. Medianoche posiblemente, pero domingo, se tienen que quitar las ganas. El último que pasaron antes de la cancelación, que fue la semana pasada, ese episodio levantó los ratings un poquito. Entonces tenían como esperanza de que suspendieran la cancelación. No, fíjate, Brito, está dedicado a vos la noticia. Fue que salió de invitada especial a Superchica de Smallville. Ah. Eso fue lo que aumentó el rating un cachito, pero lo suficiente. Ya sabemos que la chica esta levanta ratings. Esa es la única parte geek de la noticia, a decir verdad. En noticias de televisión más positivas, este domingo fue el inicio de la segunda temporada de Walking Dead, la serie de los zombies. ¿Y viste que salió una parodia que se llama The Christopher Walking Dead? No, hey, ¿dónde? ¿Dónde? Por ahí vi un enlace. Compártalo. Christopher Walking, no sé si era Photoshop, pero salía como maquillado. Yeah. Pero bueno. Ah, ese no le falta. No necesita mucho maquillaje, así como está. Lo maquilla para más horror que la primera, una onda así. Creo que sí, fíjate. Y rompió récord nuevamente de taquilla a nivel de televisión por cable, con 7.3 millones de personas viéndola en el momento, más los que la... Torrentear. No, los que la grabaron en DVR. En el DVR. Tivo. En Tivo. Llegaron a 11 millones de personas, okay. Rompiendo récords, y fue el show más visto del domingo, incluyendo la televisión abierta. Wow. O sea que... Y aún así la están jodiendo tanto para... Y le están quitando presupuesto. Y bien, haciendo... hoy vamos a hablar un poquito del Comic Con de Nueva York. En noticias también de televisión ahí, Marvel confirmó que tienen proyectos de televisión de Jessica Jones, basada en la serie de Alias. Brian Michael Bendis, Alias. Pero está viendo que el nombre va a ser A.K.A. Jessica Jones. Correcto. O sea, also known as Jessica Jones. Sí, así es. Y que iba a salir Luke Cage, un montón de maravillas. Iba a salir Carol Danvers. Ah, la misma. Y Miss Marvel. Ya ves, aquí todo se amarra. Aquí todo está fríamente calculado. Esto es como película de Guy Ritchie. Hay que hablar como británico, así entonces. No, me cuesta hablar español y ya crees que hable como británico. También confirman que están trabajando en una serie de televisión para ABC de Hulk. Right. Y quieren que se parezca al Hulk de la película Los Avengers. Hmm. Y mencionaron así entre líneas de que se va a ver involucrado Guillermo del Toro en la serie. Hmm. Lo cual sería un gran golón. Suena muy utópico, fíjate. Porque dicen, okay, Hulk basado en el de la película. Okay, pero uh-huh. Ese Hulk de película es CGI hasta por todos lados. Uh-huh. Eso cuesta dinero. Para una serie de tantos episodios, un montón sí. de horas. Pero no pueden sacar a un Luferricho pintado vez. Eso ya nadie se lo traga. Peor Luferricho. Capúsculos inflados. O sea, a Bulb. Pero lo que te digo es que la serie, si la hacen así... Va a ser cara. Cada episodio va a valer un dineral. O se va a ver bien cholero. Por si ya es cholero. Y Guillermo del Toro también. O sea, ese tipo no creo que cobre barato. Entonces, no sé qué tanto aguanten las cadenas en hacer eso. Le puede pasar lo que les está sucediendo a Fox en este momento con Terranova. ¿Se recuerdan que hablamos? Dimos un review la semana pasada. Fox no confirmó la serie para una temporada completa de 22 episodios, sino que la dejó en 13, la mitad. Uh-huh. Y tal parece que el motivo es que es muy cara de producir. Uh-huh. Y los ratings, si bien es cierto, la sustentan, pero no dan para una serie completa. Así que, y eso por ahí va, ¿eh? ¿Y se va a quedar así entonces? ¿13 al año o simplemente...? Esta temporada 13. Se termina en diciembre. ¿Esperan? Lo pudieran hacer como Doctor Who, ¿no? Es que los gringos se resisten. O sea, ya por tradición creo que no. Pero tenés razón, lo podrían hacer, decidir para el próximo año hacer otra de 13, pero yo creo que van a evaluar cómo le fue en esta primera temporada. Uh-huh. O van a comenzar a ocupar dinosaurios inflables la próxima. Yo de helio, así tú. Solo la sombra del dinosaurio, ¿sabes? Y un bicho abajo. También confirmaron que va a empezar la siguiente temporada así. ¡Qué paloma! ¿Cómo nos acabamos los dinosaurios? ¡Puta, sí! ¡Los matamos a todos! ¡No quedó ni uno! Voy a investigar por qué se extinguieron los dinosaurios. Otra vez. Sí, y todo en el laboratorio enfrente de computadoras. Ellos, todas las escenas de ellos. Viendo Jurassic Park. ¡Ah, sí! Sí. ¡Qué hay un dinosaurio! Parecen gallinas. Mira, tendrá que ver aquí. Gallinas desplumadas. ¡Oh, mira! ¡Oh, un dinosaurio! ¡Ay, bebé! ¡Oh, este está más grande! Mira la gran chorcha que tiene ese tiranosaurio. ¿Por qué puso un huevo? Me puso un huevo. ¿En qué huevo nos hemos metido? Sí. Mira, también confirmaron la serie de Cloak and Dagger que está en producción. Otro apoyo, Cloak and Dagger. Cloak. No, espérate, tico. No. Sí, ¡toma! Sí, me eso. Esta noticia también es viejita, pero la repitieron. La serie de Mockingbird para ABC Family, en la cual va a ser una estudiante universitaria, estudiante día, agente secreto en entrenamiento de noche. Ah, como Perry. El ornitorrinco. Una mezcla de Alias con Felicity. No va a hablar. Felicity. No suena muy bien esa combinación. Mira, Mujer Maravilla querían combinar a Ally McBeal con superhéroes. Pues, sí, es que puta, entonces, queremos ver superhéroes que agarren más los puntos. No, queremos ver. No funciona. Pero es, triángulos emocionales, puta. No, tienen que ser robots. De eso se va a tratar. Noticias adicionales. Van a publicar un paquín en Dark Horse basado en Dragon Age, un juego de video que nunca he jugado, pero yo la tampoco. Gente que lo ha jugado no dicen nada. Que es bonito. Bueno, pero ahí en el blog pusimos una web series basada en Dragon Age. ¿Y qué onda con Dragon Age? ¿Quién lo hace, Dragon Age? Es una compañía que hace juegos. No, es de BioWare. Ah, pues ya, entonces sí, por algo. Así que... BioWare, por cierto, son los que están haciendo el de Star Wars. Por otro lado, Rob Liefeld se le ha subido otra vez la fama a la cabeza. Está muy optimista. Así que va a volver a publicar en Image su imprint Extreme Studios. Le han dado paja que puede dibujar cómics hoy que está haciendo Hawk and Dove. Y que pudo hacer dos al hilo sin atrasarse. Pobrecito. La cuestión es que va a volver a publicar Youngblood en el número que se quedó. Va a seguir publicando Supreme y Evangeline. No pasó doble dígito en ninguna serie que ha hecho jamás. Ah, pero tiene la mayor número de números unos que todo. Ah, put, si sumas todos los números unos, haces como 300. Pero la buena noticia es que van a publicar el script que le dejó hecho Alan Moore para Supreme y que nunca lo logró publicar porque siempre lo echaron de Image. Espero que pongan las páginas en orden, por lo menos. ¿Qué más? Brian Wood va a comenzar a escribir para Marvel después de haber estado exclusivo con DC Comics por 10 años. Va a escribir un título de Wolverine y también va a escribir Conan con Dark Horse. Conan. Entre noticias más interesantes, ya se halló al nuevo escritor de Green Arrow, Flecha Verde. ¿Y a dónde había perdido? Es que el que estaba muy malo, así que contrataron a una chera, Innocenti. Muy inocente. Era demasiado inocente. Bendis y Bagley. Brian Michael Bendis y Mark Bagley, la pareja famosa por haber hecho 111 paquines de Ultimate Spider-Man, van a comenzar a escribir a crear un libro que se va a llamar Avengers Assemble, el cual va a agregarse un Avenger más a los títulos existentes. Y Bendis, que de por sí ya está escribiendo uno. Es que está escribiendo todos. No todos. Mighty Avengers, Secret Avengers, New Avengers. No, Secret lo está escribiendo Ellis. Secret es él, Warren Ellis, ok. Warren Ellis. Uno menos. Pero no deja de escribir los que está escribiendo. Los demás ahí está, pues. Este se lo echa encima. Y todos son el mismo equipo. O sea, en este, el Capitán América. En todos está Spider-Man y Wolverine. Ajá. ¿Y quiénes están ahí? ¿Spider-Man? Están hablando Hulk, Capitán América, la Scarlet Witch. Black Widow, Hawkeye, Iron Man. Si te das cuenta, están copiando el elenco de la película. Es lo que quieren es sacar un paquín que se pueda identificar con la película. Entonces, ¿por qué puta están quebrando ese actor en Fear Itself? Bueno, no entiendo. Ya la dijiste. Y esta es la noticia, sí me sorprendió. Marvel va a comenzar a publicar cómics basado en la serie de Showtime, Dexter. Ah, y está viendo que lo está escribiendo alguien del show. Y lo va a escribir Jeff Lindsay. ¿Que es el protagonista? No, él es el escritor de los libros originales. Ah. Y participó en la serie de televisión como, creo que director creativo o algo así. Consultor creativo. Entonces, y ha ofrecido que las historias que va a escribir para los paquines son totalmente nuevas, independientes. No independientes, pero diferente a los libros, las novelas que publicó y a lo que se ha salido en 5 temporadas de la serie. ¿Puntuales? No lo han dicho. Pero está interesante. Esto está bien interesante y también va a ser un golón para atraer gente fuera del medio. Así como cuando Stephen King comenzó a escribir para Marvel, que un montón de gente llegaba a las paquineras por ese paquín. Sí, por el Dark Tower. El Dark Tower, sí, eso. Aunque él como que para esa serie era como también consultor creativo. O sea, él daba como las notas. Sí. Y el que lo hacía era, creo que, Peter David. Sí, es cierto. Marvel ya comenzó a sacar imágenes teasing el regreso de el Phoenix. No alcanzo a ver qué fecha, la fecha. Y hay más noticias, pero ya no vale la pena decirlas. Y creo que Sabertooth también lo quieren regresar a la vida. Ah, no sería raro. All right, señoras y señores, entonces continuamos con lo que ustedes... Ajá, sí. Con lo que ustedes han estado esperando. La pizza. Box office. La pizza después. Adelante, Ticoman, con el box office para esta semana. La número 5 de la semana pasada, que todavía sale ahí dando... ¿qué? Dando colazos. Es el delfín sin cola. El Dolphin Tale. Se hizo 6 millones. Ya lleva 58, costó 37. Estamos esperando algo interesante. Prometiste tener buenas noticias. Sí. La número 4, The Ides of March, que no me acuerdo si dijimos la semana pasada de qué trataba. Que ahí está. Sí. La número 3, esta es la que le va a interesar, es la precuela de The Thing, de John Carpenter. Perdón, The Ides of March dijimos la vez pasada que era de los políticos aquellos. The Thing. Entonces. The Thing. Salió la precuela. Esta es película de terror. Wow. ¿Cuál era la original? ¿Cómo? Se llama The Thing. The Thing. También. La cosa. En Antártica. Es que la cosa se congela ya en el Antártico. En el Antártico. y a ver si no te da miedo. Y eso sí da miedo. Eso ¿y sí esa cómo miedo se llama? ¿La pre-Thing? No, The Thing siempre. Se llama The Thing. Creo que este es The Thing 2011. Y dan ganas de ver la original. Bueno, no la original, porque esa es también remake de The Thing anterior, de 1969. Sí, no, es que esta es precuela del remake. Ajá, sí. Iguales. Mira, se la perdono porque es el mismo director y creador. No. Carpenter de la Thing, de la película previa de Thing, sí. Ah, bueno, sí, película previa de Thing, sí. Y este es otro director y todo, pero sigue, no sigue la historia, pero está basado en esa historia. La número 2, esta sí le puedo dar cólera, Footloose, que le ganó a The Thing. You're kidding me. El remake de Footloose. Y acordate lo que comentamos la última vez. No dan ganas de ver. De ir a prenderle fuego al cine. Y la chica no estará interesante, por lo menos. Esta hizo 15 millones. Es Brianna Evigan. Pariente, Omar. No. Eso te iba a preguntar. Sí, es la prima. Uy, pero tiene ojeras. No, uy. Y tiene senos. Sí, tiene unos senos pronunciados. Mira, con un par de pepinos en los ojos se le quita. Y por otro lado, el diablo. Sí, en los ojos no es el lugar correcto para el pepino. ¿Será esta la chica? Ese es The Thing. No, hombre, ¿qué te pasa? Está bien guapa la no, Maitre. Mira, tiene barbilla picayelo. Y ese es el joven. el high school. Mira, ahí sale Kevin Bacon haciendo algún cameo, por lo menos. Puta, no. El conserje que le dice, aquí se murieron los niños. El puente se cayó. ¿Y tú el resultado de no ser por estos chicos? Scooby-Doo. Ay, tienen Volkswagen. Bueno, y la número 1 se mantiene, Real Steel, con Hugh Jackman. ¡Yeah! Bien. Al fin, una película buena. Y la estrenan otra semana. Y la comienzan este viernes. Este viernes. Aquí. Sí. Este viernes. Ah, podemos ir porque no es la fiesta de Mar todavía. Yes. Ahí podríamos sacar material. Vaya, para... fuera. Sí. Podría sacar material. Ah, no, perdón. Sí. Nos enfermamos ese día. Pues sí, esas son. Es el box office. All right. Thank you, señoras y señores. Tanto que lo esperaron y miren lo que resulta. Yes. Ya viste, pues. Señoras y señores, también vamos a comentarles en esta ocasión los paquines que Julius leyó esta semana. Adelante, Julius, ¿qué has leído? Bueno, técnicamente son los que he estado leyendo desde hace como 5 semanas y no me habían dejado comentar. No sé por qué. Pero son bastante, así que comenzamos rápido. Son 10 cómics en 10 minutos. Fíjate que no sería mala idea. X-Men... Schism, la división de los X-Men, número 4 de 5. El cuarto es el que acabo de leer. El esquisma. Mira, la acción es bien limitada aún, sí, pero se ha desarrollado muy bien cuál es el pleito y problema que hay entre Wolverine y Cyclops. Uh-huh. Y aquí es donde termina de reventar el asunto. O sea que aquí ya no son cheros. Aquí ya no terminan siendo cheros. O sea, toda esta serie, ¿llevan cuántos paquines ya? Como 3 paquines. ¿Cuál es el cuarto? tienen cuatro paquines de ser super cheros. O sea, tenía el primero, super cheros. Ajá. El segundo, super cheros. El tercero ya, ya comenzó Wolverine. Ey, eso que hiciste ya no me gustó. Sí. Fíjate que no, me fue ese. Me cae mal motivo cuando vas al baño y no prendes el fósforo después. Pero sí salió la Jean Grey a relucir en el pleito este final y de una forma bien elegante, que vos dijiste, ¡ey, qué golpe más bajo ese haberla sacado! Porque están hablando, peleando de algo totalmente diferente. Pero ese fue lo que, como que el fosforito que encendió el metano que estaba ahí. Ah, pues se encendió acumulado. El fósforo después del baño. Espérate, nada más una cosita. Rofe nos acaba de decir que se nos olvidó, y lo siento que se nos olvidó mencionarlo. Yo sé que salió en todos los noticieros, pero que... ya salió a la venta el cómic Gulick. ¡Ey! El de Rofe. El de Rofe. Ya está para poderlo comprar en el Kindle de Amazon. Así que ahí está. Pero Rofe, no lo vayas a poner en exclusiva ahí, porque si no, Barnes & Noble no va a querer vender después el paperback. Sí, felicidades. Felicidades, Rofe, bárbaro. Ahí está Gulick. Gulick se escribe G de gato, U-L-Y-K. Kilo. Ahí está. Lo pueden comprar en su Kindle. Nice. No lo busquen en el torrent. No, en el torrent no, búsquenlo en el Kindle. Sí, sí. En el Kindle Azure. Yeah. A ver, siguiente. Fíjate que han salido más de Spider-Man, pero el que acabo de leer es la parte 3 de Spider Island. ¿Y cuándo le vamos a cobrar, Rojo? El 669. Ahí le mandas la factura. Sí, mandamos el cheque. En $1,000. Cual toda la gente ya tiene poderes de araña en Nueva York, excepto Mary Jane. Que se les queda viendo con ojitos así de gatita triste. ¿Por qué yo no puedo volar? Pero ¿cuál fue el que leí hace poco? No me acuerdo. Pero era uno en el que ya toda la mar está mutando. No, avisa. No has leído. Ese no lo he leído, es el 670. Okay. En este aparece la primera mutación. Ajá. Que se comienzan a salir deformes. Hasta ahorita toda la gente dice, ¡ey, qué bonito! Y toda la gente quiere meterse a la isla para contagiarse. Ajá, porque en el que leí estaban todos los superhéroes en los túneles tratando de apartar la mar. Que no entren, que esta es una infestación, pero ya me quieren infectar. Ok, eso. Ah, pues no, tal vez es este. En este es donde sale al final The Joker. Ah, pues sí, ese es. Ok, ya pues leímos el mismo. Que es el primero donde sale el primer deforme. Y la segunda es la... No vamos a decir quién es, pero es alguien bien cercano a Peter Parker, que también comienza a mutar. Yeah. Y se muestra quién es la mala, la que está controlando al Jackal, que solo se... Solo ella sabe quién es. Solo se llama la reina, pero ya la dibujaron completamente ahí. Vaya mi reina. Y sigue muy bueno. Esta miniserie me ha gustado bastante. No es miniserie, esta historia. Paquines raros. Tenía días de no ver uno. Terry Moore. ¿Te acordás...? Britomán, impresos en piel de camello. La historia de aquella fulana que se le pega un volado metálico al cuerpo y que no se lo puede quitar, una sustancia. Eco. Uh-huh. Esa fue escrita y dibujada por Terry Moore. Y dirigida, iba a decir dirigida, soy pajero. Entonces, él ha hecho ahora uno que se llama Raquel elevándose, Rachel Rising. La pasa de Raquel. Racing, no, ese Racing. Mira, pero entonces. Eco ya terminó. Fíjate que no sé. Oye, eso nunca yo nunca lo creo que sí. Creo que sí, pero. Logré leer el 1 y el 2 y de ahí. Fíjate que yo leí como hasta el tercero y estaba muy bueno. El arte está bien chivo. Comienza. El primer paquín te lo lees como en menos de 5 minutos porque es sin palabras, casi no tiene texto. Entonces, ¿cómo lo vas a leer si no tiene palabras? Lo aprecias. El dibujo habla por sí mismo. Vale 1,000 palabras. Está en el bosque y ves que... es audio cómic. Cada imagen vale 1,000 palabras. Sí. No, y habla por sí mismo. Es como Siri. Y ves que la fulana está enterrada en el bosque y comienza a surgir de una tumba. ¿Me desconectaste, Mar? De una tumba muy superficial. Pero no como zombie, simplemente sale, se siente mal, ves un par de cosas raras, se va a su casa. God, un zombie. No, los ojos se le ven raros. Le vi los ojos. Y se acuerda de que alguien la trató de lastimar ahí en el bosque y piensa que fue la noche anterior, más ya pasó como una semana, pasó enterrada una semana, entonces sabes que algo le pasó a esta bicha. Es buena para aguantar la respiración. Así que está tratando de averiguar qué es lo que le pasó y busca a sus amigos, pero... En el segundo que lo acabo de leer, siguen pasando más cosas misteriosas. Y no encontró a los amigos. O tiene pocos amigos. Bueno, ya encontró un par, pero todos reaccionan ahí. ¿Qué te pasó? Porque estás perdido. Está raro. Paquín malo, evítenlo. Drácula contra Hulk. Creo que eso no era nada. No lo tenía que mencionar yo. Este es el Hulk. Drácula contra Hulk. Sí. O sea, el nombre habla por sí mismo. Malo, la historia. Cae en Transilvania Hulk después que Thor lo sacó a la estratosfera, volvió a caer. Y cayó encima de Drácula. Cayó en Transilvania, entonces aún es malo. ¡Ay! Cuando cayó así, ¿y qué es esto? Cabe un diente, un colmillo prendido en la nalga. Anda con el martillo y Drácula tiene todo un imperio ahí en esas montañas. O sea, tiene un ejército y le manda al ejército a que ataque a Hulk. Y está en su command center con pantallas así gigantes. Uy, viendo Drácula aún está bien. Da pisto eso, es chupar sangre. Sí, que vale, muy negocio. Pero malo, el Paquín solo le mandan gárgolas, le mandan enanos, le mandan elfos. Ah, mi compañera de la U le manda. Y a Britomán, ¿no? Este lo vamos a dejar para la otra semana porque Omar ya me está viendo feo. Y el último, recomendación de la semana, ya comenzaron a publicar Ángel y Fate. Ah, que me acuerdo que mencionaste que el Buffy's temporada 9 decían de que Ángel está con Fate en no sé dónde. Sí, y hoy está el pack, la serie que es los dos juntos y está bien chiva. No, yo aún no, eso creo que lo van a dejar para después. No lo van a poder evitar, pero comienza muy bien. Ellos dos solos allá en Londres. El Ángel está todo traumado y decepcionado de la vida porque mató a Giles otra vez. ¿Mató a Giles? Mató a Giles. ¿Por qué? Porque en Buffy Season Octavo. Sí, hey, hombre, esas noticias se dan así con delicadeza. Y salió el nuevo Paquín, que está yendo juntos, mataron a Jai. ¿Qué? Holy shit. Igual que el Sensei cuando nos dijo que había casado. Ah, por cierto. Es que fui a ver tal película, me vino una figurita, me casé. Eso que, te rewind. ¿Cómo fue? Así que, y el arte está chivo, así que si le gustó alguna vez Ángel o Buffy, las series de televisión, revísenlo. Okay. ¿No vas a contar cómo lo mató después? No. La gran puta. No, ya me hicieron sentir mal. Le cayó Hulk encima. All right. Se hizo malo para variar la historia de Whedon. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con lo que ustedes han estado esperando por 30 minutos. La pizza. Así es. La pizza. No. 30 minutos es gratis. Ya el tradicional trabón. Ya. Yeah. Porque es la carnita. Carnita trabada. Es que si la carnita no se traba, no es divertido. Señoras y señores, en este episodio mega super fabuloso y especial, vamos a hacernos esa pregunta especial que todos nos han estado preguntando. ¿Quién es Miss Marvel? ¡Qué puta! ¡Coman! ¿Quién los es Miss Marvel? Los micrófonos son suyos. Solo sé que está ligado el origen al Captain Marvel de la Marvel. Ligado con la Captain Marvel. Porque le dio poderes, tecnología Kree, una onda así. Fíjate que lo que... Mira, Miss Marvel, su nombre civil es Carol Danvers, la cual era un miembro de la Fuerza Aérea Estadounidense y trabajaba como encargada de seguridad de una base aérea. ¿Qué está su miembro? Fue creada por el escritor Roy Thomas, que este que era famoso por... hay otra algo serie. Hizo con Thor. No, tenía otra serie que él creó, que él fue creador. Pero bueno, él creó el personaje y el aspecto del uniforme fue diseñado por el artista Jim Collen. Allá por... Parece que Conan. Conan, ese, gracias. Fue reconocido por eso, es cierto. No creador, pero fue el primer escritor de la serie Marvel de Conan. Mm. Fíjate que la crearon originalmente en el 68, en marzo del 68, pero como miembro del ejército, de la Fuerza Aérea, perdón, sin poderes. No fue hasta en los años 70 que tecnología Kree. No, a ver, el Capitán Marvel es... Es Kree. Es Kree. Uh-huh. Tecnología Kree de algo que explotó, le dio poderes a ella. Uh-huh. Y comenzó entonces... o sea que ella tiene una mezcla de genética Kree con genética humana. Sí. A saber, pero por lo menos le dio poderes. No, no, le dio poderes, no necesariamente genética. En aquel entonces lo que buscaba Marvel era algo similar a lo que había hecho DC Comics con Superchica, que tenían a un personaje masculino, a Superman, y le asociaron un personaje femenino. Algo así quisieron hacer con Miss Marvel, lo que... Pero con el tiempo el Capitán Marvel perdió notoriedad en el universo Marvel. De vez en cuando resurgía. Pero eventualmente lo mataron. O sea, después de no sé cuántos crossover, se desarrolló un cáncer todo raro y hubo una novela gráfica en la que se muere. Entonces, si te das cuenta, la Miss Marvel, rubia, igual que Superchica, uh-huh. El apellido no Danvers sabe. Es el apellido Linda de Linda Danvers, de la Superchica en DC. Son hermanos. Era otra cosa que la gente los asociaba. Y dijeron que es sutil. No es demasiado directo. Sí. Casi no, ¿verdad? Bueno, le dieron superpoderes, decíamos, así que comenzó a tener su propia serie en 1977. Ahí en el IRC dicen, eran los 70, en las explosiones te daban poderes en esa época. Sí. En los 60 era toda la radiación nuclear. No, la genética no fue hasta, creo que hasta los 90. Sí, ya con los X-Men en los 80s. Fíjate que no, los X-Men comenzaron en los 70, pero entonces era radiación. No hablaban tanto de la genética, sino que la radiación. Eran mutaciones por radiación. En los 2000 ya son los nanobots. Ah, es cierto. Todo es nanotecnología. Hasta el traje de televisión son los meteoritos. Ah, puto. La serie fue escrita inicialmente por este señor Jerry Conway y después por Chris Claremont. Normalmente al inicio que los boletitos de texto de cada panel andes de rebalsar inicialmente participó junto a los Defenders, era el grupo de superhéroes en el que la invitaban, y después apareció con los Avengers cuando comenzó a les ayudó a luchar contra el robot villano Ultron. Después de aparecer espérate que viene la chica desnuda con el sushi ahorita, pásale un poquito. Gracias. Okay, perdón. Hoy que no vinieron. Después de aparecer en los Avengers de vez en cuando. Es la que se acuesta y se pone el switch en sí. Sí, sí. Ah, pero no se ha bañado. Pues huele a Chacalí. Sí. En esa época se enfrentó con Mystic. Y fue la primera vez el encuentro. Se enfrentó con tus tics. Fue el primer encuentro de un superhéroe contra Mystic. Y en esa historia mata al novio de la Miss Marvel, que se llamaba Michael Barnett. Y desde entonces está solterita. Está disponible, señores. En el paquín número 200 de los Avengers, ya entramos a los años 80, sucedió la historia controversial que Tico Mann mencionaba en la preproducción, en la cual el malvado Marcus, que es hijo de Immortus, la secuestró y se la lleva a otra dimensión. En el universo Marvel, irse a otra dimensión es fácil, y secuestrar es mucho más. O sea, no, ese y es un país aquí. Immortus es el mismo Kang, el conquistador. Ah, el conquistador, ok. Ah. Y en la otra dimensión le lava el cerebro. Ah, la seduce. Lo llevaba chupito. Sí. La impregna. En pocas palabras, le hizo la maldad, así le costó convencerla. Dicen que hay una línea famosa en la cual le dice Immortus: ¿qué me costó? Pero después de tanto insistir, te hice mía. You became mine. Va a ser mía, macita, le dijo. Mucha gente criticó esa historia porque estaban prácticamente utilizando el recurso de una violación para un personaje que la convenció. ¿El síndrome de Estocolmo? Esto es el colmo. Parte de la historia es que la regresan a nuestra tierra en un embarazo bien acelerado, da luz al bebé que no es más que otro Immortus. Es como una reencarnación. Un miniel. Un miniel. Y que se había muerto Immortus. Fíjate que no. No es Immortus. En este... O sea, el nombre dice Immortus. Lo que pasa es que estaba en otra dimensión. No, o sea, que había otro. No, acordate que no es Immortus. Es el hijo de Immortus. Era Marcus. Entonces, Marcus no era tan Immortus. Imagino necesitaba hacer eso. Era medio Immortus. Era medio Immortus. O sea, seguía siendo Immortus siempre y cuando lograra convencerse a una bicha a cogérsela y tener un bebé. Era Immortus mientras no se murió. Pero... Eso todos... Pero, yo soy mira, pero al hijo de Immortus, a este Marcus, vino Chris Claremont y lo jodió. Se lo llevó a otra dimensión. Lo vio. No, dijo, esa historia no me gusta. Así que él dijo, borró mi cuenta nueva y hizo un anual y no, ella se escapó y nunca le pasó nada. Ah, okay. ¿Y la bicha que se llevó? A saber, ¿a quién se llevó? Un clon. Lo que pasó después, sustituyó la historia por una en la cual se topa con los X-Men, encuentra a Rogue y Rogue le chupa todos los poderes y la memoria y la deja en coma. Y durante un tiempo... A la Carol Danvers. Sí, a la Carol Danvers. Es que de ahí saca los poderes Rogue. Es que eso, yo estaba esperando eso. Y también se chupó la personalidad, entonces a veces la Rogue tenía... flashazos de la personalidad del otro tipo, o sea que a veces la dejaba inconsciente a ella y ¡pum! De repente salía con la personalidad de Carol Danvers. Pero ¿y por qué si la Rogue le ha chupado a un montón los poderes? Uh-huh. Porque los de ella le quedaron como permanentes. Es que en la pelea la mantuvo contacto por demasiado tiempo y la chava esta resistió mucho, entonces como que se le pasó la mano. No. Chupó más de lo que debía. Qué chupada. Desde el punto de vista de Miss Marvel, posteriormente el profesor X le restaura sus memorias y también recupera sus poderes. En esa época Claremont la utilizaba más como un personaje con capacidad de espionaje y colaboraba con los X-Men. En una de esas misiones se infiltró el Pentágono para borrar los archivos que tenían de los militares de los Hombres X. En otra aventura que fue en el espacio... Le borró los torrents de los cómics. Se enfrentó contra The Brood. Y en esa aventura adquirió nuevos poderes, por lo que le cambiaron el nombre y su identidad a Binaria, Binary. Las primeras computadoras salían en esa época y dijeron, ¡ah, binario! Esto es poderoso. ¡Palam! Por poco le ponen TRS-80. Nada, que la chava sigue zumbi. Y bajo los nuevos poderes, oíste la explicación, bajo los nuevos poderes, ella obtenía su energía de un fenómeno llamado como el agujero blanco. Y eran poderes cósmicos. ¿El agujero negro? No. Lo sí, cual... ¿Se puso poder ante su agujero negro? era binary by day. Okay. Y hacía pisto de noche. Ese era su poder. ¿Por qué siempre está superhéroe tan cansadito? Hay una crisis. No. Ay, déjeme dormir un ratito. Ya voy a llegar. Voy a apuntar un par, pero ya voy a llegar. Le estaba chancro los viernes. Como parte de sus nuevos poderes, obtenía poderes de una estrella y podía manejar mucha energía, pero en cantidades así astronómicas. Mm-hmm. Podía absorberla y podía también... Se hizo Captain Atom. Devolverla, expulsarla. Trabajó después con los Nuevos Mutantes, el equipo y los británicos de Excalibur. Después Claremont expandió el incidente por el cual Rogue le había quitado los poderes, y lo que vos contabas, Tico, que manifestaba otra personalidad llegó a la aventura aquella del portal, el Siege Perilous. Antes de eso, recuerdo que estaba la historia de que van a Genosha, que capturan a todos los X-Men, y ahí la Rogue deja que la Carol Danvers tome control del cuerpo, porque siempre están así como luchando por el control del cuerpo. Entonces deja que ella tome control porque ella tiene toda la experiencia de espionaje, infiltración y todo eso. Entonces ella es la que sale con Wolverine, se escapa de donde la habían capturado. Ah. O sea, tenían esa onda. Lo utilizaban bien. O sea, siempre estaba como en conflicto. Fue más interesante lo que hicieron con la Rogue que las aventuras de esas de Binary, te voy a decir. Bastante, suena mejor. Bastante. Finalmente, en la aventura del Siege Peerless, lo que sucede es que las dos personas se separan físicamente y pelean entre sí. Llega Magneto y le ayuda a la Rogue y destruyen al... Sí, porque la onda era que como eran dos mentes en un cuerpo, entonces a medida se hacía más fuerte una, se debilitaba la otra, entonces estaba en peligro de morir la Rogue. Entonces viene Magneto y él es el que destruye al cuerpo que había generado para Carol Danvers. Entonces ya queda solo Rogue. Pasamos a los años 90. ¿Sin esos poderes o siempre con...? Con los poderes. Pasamos a los años 90. La serie es cancelada. El personaje lo utiliza después Carl Busick para incluirla en el relanzamiento de los Avengers. Yo recuerdo haber leído algunos a finales de los 90, escritos por Busick. Y en este le cambia el nombre al personaje y hoy se le conoce como Warbird, algo así como ave de guerra. Y le cambia un poquito su personalidad, la vuelve una alcohólica. Y le quita sus poderes. Previo a esta aventura sale una historia en la cual pierde los poderes binarios y de utilizar los poderes de la estrella lo hacen algo más aterrizado. Ya puede contar hasta 10. 1-0-1. Okay. 1-0-1-0-2. Y la paja de que es alcohólica es porque hoy se lamenta el hecho de haber perdido sus poderes cósmicos y parte de su memoria. Sin embargo, hay otra historia en la que comete un error, no tengo los detalles, y la suspenden de los Avengers. Y no es realmente hasta en los 2000 cuando la retoman en la historia de House of M, que Wanda, la Scarlet Witch, al concederle sus deseos a muchos de los superhéroes, a ella le concede el deseo secreto de ser aceptada y famosa y se vuelve el superhéroe más famoso en el mundo este de House of M, con el nuevo diseño del traje que está viendo Omar Mann, que es como un leotardo negro, como una calzoneta de una sola pieza, una S dorada. Con las nalgas básicamente peladas. Sí, y que tiene unos guantes largos y unas botas largas, dejándole pelado parte de la espalda, los muslos, antebrazos. Y anda una... Y a la cintura un... Esta no es. Lo que parecía ser una bufanda. O sea, claro, una crítica, dicen, y está anda vestida como que estuviera en el trópico Antártico. No, en el trópico Antártico. ¿Trópico Antártico? O sea, anda tapada en donde realmente no influye en nada. O sea, el traje ese no tiene ni un sentido ni de practicidad. Se ve bien, eso nadie se lo niega. Y creo que esperemos que sea la portada del show. Ey, Mara, necesitamos portada. Ya no necesitamos. Lo anterior. Gracias, Pacos. Yo me acuerdo que ella cabal salió en Alias. Antes de eso, de que tuviera poderes, con Jessica Jones. Ah, ok. Pero era eso de que estaba la Jessica Jones y de repente, me voy a reunir con esta mi amiga de antaño. Y va y, hey, es Carol Danvers, y empiezan a hablar de los viejos tiempos y bla, bla, bla. ¿Verdad? Entonces ahí daban a entender de que ella sí tenía poderes, pero como que no se había retirado de servicio activo. ¿Verdad? Pero cabal, fue después de esa historia, porque cuando regresan como que retienen algo del recuerdo de lo que había pasado en ese mundo. En House of Men, cabal. Entonces ya como que le da confianza para decir, hey, yo era una heroína y yo puedo aspirar a esto en este mundo. Pues puedo llegar a ese estatus que tenía en el otro. La siguiente gran historia es la Guerra Civil. Ella se vuelve parte del equipo de Iron Man y lo apoya en el Pro Registration y se vuelve como la segunda de él en esa historia, en su apoyo. Entonces, desde ese momento Marvel como compañía le comienza a ponerle bastante énfasis porque se dan cuenta que no tienen un personaje femenino importante como superhéroe. Y es la época que comienzan a utilizar bastante a la Spider-Woman también Y aparte, sí, los personajes femeninos de los X-Men, en el lado de los Avengers, no tenían. Así que tuvo papel importante en Civil War. Después termina la historia, hacer parte del equipo de Avengers principal, que era Mighty Avengers, hasta en el momento que después de Civil War viene Secret Invasion. Secret Invasion, uh-huh. Cuando Norman Osborn pasa a controlar S.H.I.E.L.D., ella no quiere trabajar para Osborn. Entonces se escapa de los Mighty Avengers y pasa a formar parte de los New Avengers, que eran los rebeldes. Uh-huh. En esa época es que Osborn forma el grupo de los Dark Avengers, sus propios Vengadores, y sustituye la posición de Miss Marvel por la Moonstone, que era un personaje que estaba viendo Mar ahí en la compu, en cosplay, que era un traje totalmente diferente. Y cabal, tenía una estrella amarilla en el pecho. Y cabal, en ese momento era que Bullseye lo hace como Hawkeye, que Wolverine es Daken, esta chava era Miss Marvel. Él era en la armadura de Iron Man. De Iron, así es. ¿Y qué más? Spider-Man. Ahí está Venom. Venom, hacía las veces de el Hombre Araña. Entonces, Miss Marvel pasa a ser parte de los New Avengers. Pelean contra Osborn. Finalmente lo derrotan con el relajo de Siege. Y hoy es parte de los New Avengers aún, si no me equivoco. De los Fill in the Blank Avengers, que no sabemos cuál es cuál. Yo siempre tengo esa confusión. Fíjate que en todo este tiempo la serie de Miss Marvel continuó. Y cuando fue sustituida por Moonstone, en esa serie Moonstone también aparece como la Miss Marvel. Sí, que andaba en el mismo traje. Andaba un traje parecido. Una variación. Pero en ese packing aparecía la historia que ella estaba luchando contra ella, como poniéndole obstáculos para retomar su posición. Y suceden un par de cosas que no tengo idea porque no las leí. Ah, pues. Mira, preparación. Se conoce. Esa es la... Te mandé todos los datos y no leí, claro. Lo que pasa es que en esa oportunidad obtiene un grupo de embriones de MODOK y los utiliza para luchar contra Miss Marvel. Y le da los... Bueno, como inmortos. Y actualmente lo que ha pasado, no ha pasado nada del otro mundo. O sea, ahorita que regresaron los Avengers, como que está dentro del team, roster activo, pero no ha habido así como un desarrollo... Del personaje nuevo, así es. O sea, se ha quedado así como personaje ya más conocido y prominente, digamos, en el universo de la Marvel, pues, porque, como ya había dicho, o sea, hubo un tiempo que no, que es Binary, no, que es Warbird, no, que es alcohólica, no, que no llevaban que hacer con ellas, y como que hubo un proyecto de reclamación ahí del personaje. Pues, sí, porque... los últimos 10 años han sido bien estables para ella. Ajá, como, o sea, que la han levantado por poquitos para poder llevarla donde está ahorita, pues. Y siempre lo presentaron desde el principio como bien feminista, como un ejemplo de un modelo a seguir. Uh-huh. Pero después de eso, como que se han desviado un poquito, más que todo le critican el traje que tiene. Qué raro. Bien, se lo pueden cambiar. O sea, sí. Fíjate, en cuanto a los poderes, inicialmente tenía solo super fuerza, resistencia, estamina. Nada más. Capacidad de vuelo. Uh-huh. Y ¿cuál mina? Capacidad de precognition, sería como... Como predictivo. Predictivo del futuro, uh-huh, pero muy limitado. Que le llamaban que era su séptimo sentido. Uh-huh. Séptimo. O sea, no tenía sexto sentido. No tenía, no. Se lo saltó y se fue el séptimo. Sí. Puta. Ok. Lo mal que era limitado, era el 6.1. Pero no tenía capacidad de manejar energía. Era versión beta. Eso fue hasta que obtuvo los poderes de Binaria. Que, o sea, no podía tirar rayitos. Así. No tiraba rayitos, ni absorbía rayitos. Como Binaria sí, y cuando los perdió los poderes, le quedaron de forma limitada. Entonces, el personaje actual, aparte de vuelo, que dicen que puede superar la velocidad del sonido, No, la mitad de la velocidad del sonido puede volar. O sea, la limitan en eso. Siempre tiene fuerza, durabilidad. Puede absorber energía. Puede absorber energía en forma limitada. La puede sacar por las manos. Se hacía invisible cuando se iba la luz. Capacidad de atraer balas. Capacidad de levantar ánimos de los compañeros superhéroes. La capacidad de expulsar energía. Dicen que puede llegar al límite de una pequeña bomba atómica. Por el ano. Energía de, así. Y su fuerza física. Eólica. Es equivalente cerca a 92 toneladas, según Hank Pym. No son 93. No, no son 93. No son 92 y media. No, ya sí. 92. Puta, o sea que se cae un bus. ¡Ah, este pesa 100 toneladas! La strip. Y puedes hasta cierto punto absorber energía mágica. Mm. Ya le ha ayudado al maestro supremo, al doctor Stephen King. Pero tiene consecuencias secundarias para ella. Además de eso, siempre tiene capacidad de espionaje, piloto, combate pelo en las axilas. Mano a mano y tiene buen pulso. Pulso de la, fíjate donde que pone el ojo, pone la bala. ¡Ja! La han utilizado en videojuegos. Es un personaje que lo ha... En el Ultimate Alliance, el 1 y el 2. Ah, ese no lo... También en el videojuego del Super Hero Squad. No, no. Y en la televisión, cuando la han utilizado, fíjate que estaba viendo que... Ah, sí, salió, me acuerdo. En el Super Hero Squad sale. No, en X-Men Evolution. Ah, pero ¿salió con poderes o sin poderes? Ah, no, perdón. No. En X-Men, en la caricatura de los 90s. Ajá. Me acuerdo que un episodio... esa que va. Que un episodio en que va la Rogue a un hospital a visitar a alguien. Y es a Carol Danvers. Y ahí cuentan el origen de Rogue. Como que sin poderes y no sé qué. Y como que al final de ese episodio así medio como que mueve un ojito. Fíjate que en el Super Hero Squad lo sacan... Que es la versión bien infantiloide de los superhéroes. La sacan solo como un agente S.H.I.E.L.D., sin poderes. Mm. En el que tú decís, de X-Men se llamaba únicamente, donde cuentan la historia de Rogue. Mm, sí, sí. Que es cuando Mystique engaña a Rogue para robarle los poderes a Miss Marvel. Mm-hmm. Tiene razón, y la deja comatosa. Ah, entonces al final como que la medio la toca otra vez y se ve como que... Medio y le tiembla la patilla. Ajá, como que ya va a recuperar la conciencia. Okay. Y más recientemente, en la serie que están sacando actualmente de Avengers Earth's Mightiest Heroes, en un episodio, ella aparece otra vez como agente S.H.I.E.L.D. Hay una... aparece el Sentry, hay un ataque de energía, a ella la hospitalizan, y cuando la va a visitar Ant-Man y la Wasp... Se despierta la Carol, está en la cama del hospital y dice, ¿y por qué el techo está tan cerca? Y la ven que está flotando. Ajá. Y ahí termina, acaba. Queda con poderes, pero ya no vuelve a salir en la batalla contra Kang. Creo que ya no sale. No, creo que no la han... Yo creo que la han dejado así para despuesito. Y eso es lo que... Mira. Eso es la carnita. Es la carnita. Yeah. Ahí está la carnita de la Miss Marvel. Expuesta para todos ustedes. Ahí está... Señoras y señores, vamos a continuar entonces este episodio con 10 en 10. Ah, ok. Mal no había cerrado eso. No. Esa ventana. Ticoman, 10 en 10. Listo, hey, pues. ¿Qué va a hacer? ¿Listo, Sensei? Beto, Sensei, repórtense. Aquí estamos. Yo es que estoy, Sensei. No sé. ¿Sensei? ¿Qué hiciste al Sensei? Lo mediste en otro de los compartimientos del inframundo. Le hice el Mafuba. El Sabu Mafu. Bueno, es un 10 en 10 de personajes que hay que hacerles el antidoping. Ajá. ¿Cómo? Miss Marvel. Y era alcohólica, sí. No, pero digo personajes que obtienen sus poderes de alguna píldora o alguna sustancia extraña. O sea, no personajes que además de poderes consumen sustancias extrañas. No, sino que... De ahí sale el poder. De esas sustancias es que ellos tienen el poder. Y es temporal, entonces, el efecto. En algunos sí. Depende, vamos a ver cómo. Ok. Una pastilla de protón. A ver. Bueno, el primero es Popeye. Claro. Ah, la espinaca. Sí. Espinaca, bueno, no, y no es polaca. Sustancia extraña. No, pero es sustancia, o sea, se tiene que hartar. Es una hierba que se tiene que hartar para que le da fuerza. Pero se la hartan. Gracias a Dios, no es la fuma. ¿Ve? No, la fuma, eso iba, así es. Sí. Pero ahí no sé si es placebo, porque yo he visto algunas caricaturas que el Popeye de por sí tiene su fuerza. Pues. Sí. Pero, ay, yo creo que es placebo porque yo he comido un montón de espinaca chiquito y nunca me funcionó. Sí, lo que no entiendo es que porque es como que haya un editor en jefe. El malo de ese Paquín o de Cartoon, que era Brutus, ¿por qué no solo se tomaba también un poco de espinaca él también y lo hacía leña? Ah, se quedaba rato vida que saltaba. Ah, era como también. Que puya, o sea que el poder de él. También una vez hasta el que hartaba hamburguesas una vez también se comían la espinaca y le daba fuerza. No, hombre, imagínate. No, pero más que eso, ¿por qué la Olivia no comía mejor? Porque cualquier cosa que comiera. Cualquier cosa que le hubiera ayudado. Sí, la pobrecita se estaba desnutrida. Bueno, el segundo es Roger Rabbit y su pastilla de protones. Ay, que la fuerza mente va bastante ese programa tuvo problemas precisamente por la pastilla. Salió en la época de los 60s al final. Dijeron que la madre alucinaba. Los criticaron, estaban promoviendo entre los niños consumo de sustancias adictivas. Performance enhancing drugs. Pero qué bueno. Por eso es que no hemos visto remakes de... Ahora, no sé por qué no le daba pastillas también a los niños, a los aguiluchos. Los aguiluchos. Los aguiluchos, ellos andaban las pastillas usualmente y Roy Rabbit en problemas y siempre se la aventaban a la boca. Ah, es verdad. Vamos, Roger, tómate tu pastilla y daban toda la litanía. O sea, la versión, y en una emergencia, porque no tenía una versión supositoria, tal vez le duraba más de 20 segundos. Pero hubiera sido bien incómodo que se la pusiera media batalla. Más el niño. Me puya. Didido y Dani. Damn. Pero que vale, se tomaba la pastilla y era inmediato el efecto, así, bla, bla, y se veía así de arriba para todos. Bueno, hablando de pastillas, está Hourman. Hourman. Que se tomaba una que se llama Miraclo. Miraclo. Mira, ese personaje me ha parecido siempre tan loser. Una pastilla que le daba poder, era una hora. ¿Verdad? Una hora, sí. ¿Y qué le daba? ¿Fuerza una o? Una fuerza. Pero fuerza bastante es que, aumentada, pues. O sea, no. Mira, es que se le acababa la hora, no podía hacer otra. No. No sé. O sea, es el personaje preferido para poder hacer una serie de El Malo de la Semana. Sí, más o menos. Mira, es que era la época que la... Era el Golden Age, este chavo. Era la inocencia del público que aceptaba cualquier cosa. Cualquier cosa era poder. Dios mío. Bueno, si leen Golden Age, ahí sale. Y sale que el chamaco ese experimentaba con la fórmula. Y en una de esas, puta, le da un sub trip alucinógeno que... Una de esas descubrió la Viagra. Hizo LSD. Por una hora. Una hora y no paraba. No sé, LSD. Cabal. Next. El otro es The Elongated Man. El hombre elongado. Ajá. Que ese... Estaban hablando de la Viagra. De repente solo me acordé de Austin Powers cuando le descubren en la maleta un Pinex Standard Pump. Sí. Mira, esta mierda. Oíste el origen de este bicho. Le gustaban tanto ver a los contorsionistas en los carnavales, en los freak shows, que él dijo, bueno, yo quiero hacerme contorsionista. Entonces venía. Y como que entrevistó un montón de esta madre y descubrió que todos tomaban una sustancia de cierta hierba que se llamaba Gingold. ¡Ah, la Gingo Biloba! ¡Ah, esa! Sí, sí, sí. La encontraron en el Yucatán. Entonces, bien, él destiló esa mierda, se tomó y le dio poderes. Uh-huh. Entonces, él podía estirarse así a lo Plastic Man. Okay. Pero mira, el poder era como permanente. Lo que él necesitaba era frecuentemente tomársela. Ajá. Tomar más Gingo. Ajá, o sea, no es que se le iba así en una hora, sino que... No es que se estiraba y quedaba trabado después. Ay. Ok. De ahí está el favorito de Julio, el Super Pollo, que se tomaba la Super Salsa. ¡Sí! La Super Salsa. Y Mara, Julio tiene la fórmula. De veras, casi tiene la fórmula. Lo que no tiene son las proporciones, pero tiene los ingredientes, pues los sacaste. Y por eso mi apariencia de pollo. Y el Psychic Leonardo. Pero vaya, eso te lo acepto porque era una comedia. Ajá, sí, sí. Y también que tenía el tiempo limitado la fórmula. Y eran... Ah, estaba molestando a Rick. Episodio de 10 minutos. Enrique Policarpio III. ¿Rick Tyler o Rex Tyler? Porque ahora es Rick. Inglés se llamaba Rick Tyler. No, no, no. El Super Pollo era... Uy, no, no me acuerdo en inglés cuál era el nombre. Pero era más chido en Enrique Policarpio. Sí, Enrique Policarpio. Sí, mínimo. Tercero. O sea, ¿era Policarpio o Poli? Policarpio. Poli. O sea que hubieron dos antes que él, imagino. Enrique, puta, pero me acuerdo que hubo un episodio en el que solo tomando la fórmula hizo estallar a los malos. Ah, sí. Mm. Right. Bueno, también si se acuerdan de la caricatura de Bugs Bunny que era Super Rabbit. Las zanahorias. Zanahorias radioactivas, con radiación las habían convertido. Así que hacen una porra con el malo. ¿Cómo era la? Pone los malos. Y los malos. Bugs Bunny, Bugs Bunny. Ah, si pueden ver esa caricatura en YouTube, es cagada de la risa. Sí, es de las poquitas que están completitas. Entonces, pero que los convence a que hagan la porra. Y después. Buenísimo. Lástima, solo fue un episodio. Sí. Sí, ese, pero me encantaba ese. Sí, era buenísimo. ¿Qué me recordaba el del Pato Lucas? Que también hay uno en que es... Ah, es sí, superhéroe. Super que, Duck. Super Duck. Pero que se que ponía un gancho de ropa así para ponerse los hombros más, más amplios. Que también era bueno. Menos mal, se acabó el minuto. Bueno, el... no sé cuál es. El 6. Mm. Creo. No, 7. No, 6. Mm. Es Ultraman, pero no Ultraman de la con la patrulla, inútil, sino que Ultraman el de Tierra 3. No, a ver, ilustranos porque ya te comes, te sí, aquí pusiste estoy, complicado. Ya estaba escarbando el barril. Este era la contraparte evil de Superman de Tierra 3. Entonces, o sea que todo era opuesto, entonces en vez de que la kriptonita le quitara poderes, cada vez que él comía kriptonita... le daba un poder nuevo. Y la comía. Comía Krypton. Ahí tenía dientes de hierro. Es que era el hombre de acero. O la chupa. Este meteoro que me encontré en forma de salami. Espero que tampoco haya tenido la misma idea de Julio. Voy a probar si ve su posito. Oh, me da el poder de cagar más. Brillo en la oscuridad. Encuentro mi camino al baño de noche sin es un nightlight. Encender la luz. Gané el poder de derretir el nudo. Qué suerte. Sí, claro. En Naruto, pero principalmente Choji, el gordito. Tienen las píldoras, soldado. Ah, es cierto. Ahí me declaro ignorante. El grito puede contar. ¿Te acuerdas que ese tenía unas píldoras numeradas? Es cierto que se hacía como gigante, ¿verdad? Ajá, o sea que él tenía su nivel normal, ¿verdad? Entonces tomaba la píldora 1 y se hacía... No, se hacía más rápido, más fuerte. Es que hay uno que hacía como que le crecieran como los primero los puños, ¿verdad? Ajá, que va a ser partes del cuerpo le crecían. Estábamos hablando de la liga. Mira, ¿lo ves? Todo eso es ciencia ficción predictiva, igual que Julio Verne. Escriben todas estas cosas que van a hacer que crezcan, que se hagan grandes, que no sé qué. Y después los farmacéuticos toman de ahí ideas. La verga le puede crecer. Ay. Ey, me está recordando de la pastilla chiquitolina del Chapulín Colorado. Ey, esa no la puse, hubiera puesto en vez de un trama. Sí, fíjate. Yo me acordé de otra medio camino cuando dije ya lo mencionaré, y no me acuerdo cuál era. Bueno, estaba Super Can, también tenía su píldora. Ah, también. Super Can. Super Can. De veras, era en base. No era ni siquiera un huesito. No, era una super píldora. No, yo me acuerdo del. No del sé otro. Si alguien vio la película de Super Can. Yo la vi. Sí, yo y la vi. Salía la píldora. No. Creo que no. No, sí. Ella solo no, tenía poder. Y era genéticamente alta. No, ahí el malo, que era un enano. Bueno, lo había convertido. Lo convirtió, creo que por una inyección que le puso. Uh-huh. ¿Perdón? Era casi como Bolt. Ah, ya lo sé. Ah, ok. Sí, porque después hacen a los tres Dobermans, les da superpoderes para que tuviera super enemigos. Era como los tres villanos de Superman de la segunda película. Cabal, y de negros, igual, así. Y así uno tonto, una chica. No, la chica era la Poodle. La Poodle rosada. Neil Before Sun. No, ahí me confundí ya con los chihuahuas, creo. Ya, ya se me cruzaron las películas. Estás mal, ahí estás mal. Estás mal, creo. Sí. Esa es otra historia. Este ¿no? minuto era tío bien largo. Puta, sí, ese, no trabó el minuto. Y el último, Asterix. Y su poción mágica. La poción mágica. La que hacía Sura Centurix. Bueno, pero ahí es válido para todos los galos. También, excepto también. Para Obelix, que se cayó en la marmita de poción mágica. No, pero cuando era ahí chiquito. Eso es lo que dice el Tikman. Y si tenías algo que te daba poder, porque puta, no lo dabas a Mara. Pues. Sí, se la daba toda la Mara. Se la daba, se lo tomaban. Sí, ahí sí lo hacían. Pero yo creo que también el Azuran Ceturix lo usaba como medida de presión para que no se salieran de control los galos. Uh-huh. Porque hubieron varias veces de que el jefe hacía alguna cosa que no le parecía, entonces les decía, no, ya no te doy poción. Uh-huh. Además que le costaba un montón, si tenía que ir al bosque a cortar muérdago y, sí, y no con sé la qué voz más. De oro y, sí, entonces no era como que pudiera tener los galones ahí guardados. Y cada vez que se enfrentaban a los romanos, tenía que ponerse a cocinar. Uh-huh. Iba a la riata. O sea que cuando se muriera ese viejito, te las cagamos. Sí, te cagamos. Ya no iba a haber ¡paf! ¿Por qué crees que no hay galos a esta altura? Con las chancletas. Se tenía galones porque había galos. ¿De what? Uh-huh. Ahí está. Ok. No, esos son. Vuélvanlo a ir porque... Ahí estaban sugiriendo no, los Martinis de Fantomas. ¿Qué es eso? Yo no sé. No sé. Mira, no me extraña que haya tomado que Martinis, verga, pero que eso le diera poder. Pero que eso le diera poder. Mira, ¿no? Por es un como momento. Que dijera los de James Bond. Cabal. El Black Panther también se echó una hierbita africana. Uh-huh. Bane, solo que ahí estaba. Yo estaba buscando Catnip. Más superhéroes. No tanto malos. Wolverine se tiene que echar un culito. se echa un culito antes de cada misión. Jekyll y Hyde. Creo que le da poderes, pero él no le ha dicho a la mamá. Será, mamá, tengo que salvar el mundo. Así venga. Right. Tengo que cargar batería. Mira, Jekyll y Hyde, si tomamos en cuenta League of Extraordinary Gentlemen, que hiciera héroe. Sí. Y héroe, extendiendo sí. un poco el significado de la palabra. Y que, pero se tomaba. Es que él tenía su fórmula, que le dio poderes originalmente. Original, pero no era recurrente. No, entonces no vale. No, sí, también, ese es el origen, la fórmula original de Jekyll y Hyde. Sí, es cierto. También consideré Rock Lee. ¿A Piolín? Sí, cuando se toma la fórmula del Dr. Jekyll. No, pero es igual, transformado. No, yo el guaro para Rock Lee. ¿Rock Lee? Ajá. No, ¿quién? Que no es que le dé poderes. Ah, no, eso. Pero puta, se va a ver con este bicho que le dio problemas a Gara. Y le aguantó. Y aguantó. Emails. Señoras y señores, tenemos unos cuantos correos aquí enfrente. Les daremos lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Bardiel Schiffer. Y nos pone, bueno, geekos, espero que estén bien, esperando el nuevo episodio y recomendando unos animes. ¡Cuidado! Para será el hermano de la Claudia. Puede ser. Sí, ok. El primero, Chaos Head. Chaos Head. Trata de un semi-iki, no sé qué puyas. Ikikomori. Un semi-ikikomori llamado Takumi Nishijo. De 15 años. Ey, mándenoslos en español, los mails. Papá, puede ser eso. Se ve rodeado de incidentales tales como sílabas así, homicidios, suicidios colectivos, etc. Takumi siempre intenta negar esta realidad enfrascándose en el anime y los videojuegos. Durante el transcurso de la serie, Takumi sufre trastornos psíquicos como pérdida de memoria y neurosis. Son 12 episodios. Suena... Chaos Head. Yeah. Bueno, a ver. Hay que darle una. La descripción de Omar no le hace justicia. No. La descripción de Omar, ¿cómo que sí? Yo lo he visto. Yo no sé. Steins Gate. Ocurre un año después de los eventos ocurridos en Chaos Head, en Akihabara. Akihabara. Continuación. Sí. Steins Gate trata acerca de un grupo de amigos que modificaron sus microondas, microwaves, convirtiéndolos en dispositivos que pueden mandar mensajes de texto al pasado. Mientras realizan diversos experimentos, una organización llamada CERN, C-E-R-N, no es como nerd. No, que ha estado realizando su propia investigación sobre viajes en el tiempo, los localiza y ahora los personajes deben buscar una manera de evitar ser capturados por ellos. son 24 episodios. Ambas son series fumadas, pero en lo personal me gustaron bastante. También que en episodios pasados te recomendé un anime sobre un anime de nombre School Rumble, que al parecer lo confundiste con Setokai no Ichizon. Pues sí, sí, ese fue el que puso en Dicen, el blog. No es para nada parecido a esta última, pero es cómica, te la recomiendo y sin spoilers. Fuck, ¿qué demonios con el manga de Naruto? Pregunta por acá. Ahorita está en un gran desvergue, que no quiero contar porque creo que el Brito está viendo el anime y el anime va un poco atrás. Ya. Yeah. Como siempre. Mira, Brito, ¿y al final entraron a filler o...? Sí, entraron a filler. Después de que... yo ahorita me he quedado en los animes cuando ya le pusieron a Sasuke los ojos de los ojos de Tachiyo, ¿cómo se llama? Del Tachi. De Tachikoma. Ajá, entonces... Y de ahí creo que uno o dos más y entran a filler. Creo que no han salido todavía de filler. Antes que se me olvide, el libro que recomendaste ya lo compré. Ready Player One. Está chido. Está bueno. Y ahorita estoy en una parte en la... No sé por dónde vas, pero ahorita estoy en una parte en la que siento que se ha quedado un poco lento. Pero... Yo vi que acaban de encontrar la segunda llave. Ah, pues no, ya me pasaste. ¡A la... No, obviamente. Sí. No, sí. Nuestro amigo Sergio García nos pone por acá. Hola, geekos. Les escribo desde el lado oscuro de mi oficina para preguntar qué pasó con mi premio. No he recibido noticias al respecto. ¡Sergio! Aquí lo estoy viendo, el premio. Aquí lo tenemos. Aquí enfrente, por cierto. ¿Dónde está ahí? Enséñenme, yo no lo he visto. Star Superman. No se ha dignado ir al correo. Todavía está Shrink Wrap y todo. Sí, no he podido, pero te lo mando. El jueves sale de aquí. Y lo mejor que no se ha amarillantado la caja aún por el sol. Ya viene amarilla. Ya viene amarilla de fábrica. Sí, así que, buenísimo. Bueno, pasando a otra cosa, les platico que el otro día... Ya no hablamos de eso. No, te lo vamos a mandar. Les platico que el otro día me llamó la atención un cartel que había pegado en un edificio público y me llamó la atención porque era una foto de Darth Vader. Cuando me acerqué a leer lo que decía, resulta que era una invitación del gobierno para que los funcionarios públicos se alejen de la corrupción y la tranza. Pero al ver este cartel se darán cuenta que el gobierno mexicano no anda con mamadas. Ahí les dejo la foto para que la vean. Y es una foto de así como apuntando a ti. El tío Sam. Pero ver a tío Sam es Darth Vader. Ajá. Y dice, únete a la fuerza de la transparencia. No camines por el lado oscuro. Pero ¿cómo ponen a Darth Vader? Hubieran puesto a Obi-Wan o a Yoda. No sé. No camines por el lado oscuro, te vas a trompezar. Aléjate del lado oscuro. Mírate lo que le pasé a mí. Me hice todo paloma. Por estar usando el lado oscuro. Así que, bárbaro, esto me dice emo. Alex Cerrato nos pone saludos a todos poderosos y viejos sabios geekos. Este email es... Gracias por leer. Será breve. Solo les tengo una consulta respecto de los... Sensei, te llaman. Una pregunta respecto de los New 52. ¿Qué carajos pasó con la Power Girl? Tenía dos poderosas razones por las que me gustaba. Solamente eso. Bye. Si ves en New 52, está saliendo en Mr. Terrific. Que ¿cómo se llama el...? ¿Cómo se llama el Terrific? El nombre... Bueno, el personaje, se está dando una chica que se llama Karen Starr, Michael Holt se llama. Se está dando una bicha que se llama Karen Starr, que es el nombre de Power Girl en su identidad secreta. Bam. Y tiene las mismas dos razones. Tiene las mismas dos razones y todo. Pero okay. No tiene poderes, o sea, hasta ahorita no ha mostrado poderes. No importa, Pero y verás que fin. Alright, ahí está. Alex Cerrato dice que lo envió este mensaje desde su DeLorean. Nice. Ahí estaban hablando en la prepo que parece que van a sacar el DeLorean otra vez, pero con un carro eléctrico. Ah, hey. A ese yuca porque es súper pesado. Ese un tengo entendido era de stainless steel, el sí, por eso lo pudieron ocupar. La forma la van a mantener, pero el material. Sí, tiene que cambiar. No va a ser es muy pesado. De lata de Coca-Cola. Yeah. Rod DS nos pone por acá. Al fin tengo internet de nuevo en el departamento. Así que ahora sí van a querer venir, ¿verdad? Bueno, geekos, espero que este mensaje salga al aire. No me quería quedar sin mandarles este correo para comentarles muy brevemente que tuve la oportunidad de ver The Rise of the Planet of the Apes, o como se llama esa cosa. Está un poco trabalenguas. En fin, déjenme decirles que la historia no me pareció la mejor película del año ni nada, pero está entretenida. Los efectos son buenos, bueno, más o menos. Media película, el César está a puro full CGI y aunque se nota un poquito, el efecto se ve chivo. La historia, no quiero dar mucho spoiler por si no la han visto, es de lo más predecible y con los clichés ya esperados. La forma en que se revela contra la humanidad y cómo encuentra su lugar en el mundo pasado de ser una mascota a ser un rechazado en ambos mundos, tanto los humanos como los simios, y luego ver que se vale de su inteligencia aumentada para volverse el chivazo de su raza. Las escenas de acción están buenas, pero duran muy poco y el final está más o menos, deja muchos cabos sueltos. Aparte de que se revela la forma en que la humanidad... Hey, no spoiler. Ok, se verá, bueno. Espero que no sea spoiler, pero casi es igual a... Tampoco le puedo decir. ¿Qué pulso? Así que no, eso se los dejo de tarea. ¿Qué pulso? ¿Y quién habla de no querer oír spoilers? Que les arruina la mitad de los paquines, ¿verdad? Pobre gado, se murió. En general, yo le daría 3 puntos, Kikos. Esperando que la segunda... Esperando que la segunda inminente segunda parte mejore. También al fin podré ponerme al corriente con los nuevos 52, aunque solo los que ustedes recomendaron. No pienso leerlos todos. Lo bueno es que ustedes ya hicieron el trabajo sucio por nosotros. Otra cosa que les quería comentar es que este fin de semana, con motivo de la salida del tráiler de Avengers, vi en DVD Thor nuevamente. ¡Qué chingona está! La verdad, solo la vi una vez en el cine y verla nuevamente se me hizo genial. Y apreciar detalles que no viste en la primera vez. La verdad es que está muy chiva. También este fin de semana veré nuevamente Capitán América. Sobre el tráiler, me gustó bastante. Deja ver un poco, solo un poco de toda la acción que nos tendrá esperada esta película. Capitán América doblada en ruso. Mira, ahora que ya está Thor en DVDs, hay que ponerle pausa y ver el ojo de Agamotto. Supuestamente estaba en las armas de Odín. Ese sí se ve en primer plano. El Gauntlet. Sí, no lo vi. Fíjate. El Infinite Gauntlet, dicen que ahí estaba. Sí, como no, es que yo no lo vi. No sé. Aparece la espada no sé qué y dicen que... Hay un cáliz también. No hay un cáliz y hay un espacio que está vacío. Entonces dicen que en ese espacio vacío... Especula Mara qué arma es la que estaba y la que se robó Loki, supuestamente. Uh-huh. O se ha perdido, algo así. Uh-huh. Que podría dar pie a una segunda parte de Thor, a una película de Thor. Uh-huh. Bueno, Angel. All right. Bueno, este mail. Ah, bueno, dice que le gustó la parte. Le dio risa cuando Tony le dice al capitán. Capitán. Cuando le dice: yo solo soy un genio, playboy y multimillonario. Eso está chivo. En el extra. Pero eso ya va a reclamar Julio. Sí, ya va a reclamar. Bueno, este mail es breve porque tengo mucho que actualizar estas semanas. No tuve internet, así que la próxima semana esperen un mail kilométrico. Y como dice Britoman, agarras, hijo de puta. Saludos y cuídense mucho, por favor. Un martillazo de Thor con Kimochi, dice. Híjole, así que va con. Está fuerte. Fuerte el rayazo. Señoras y señores, muchísimas gracias. Bueno, gracias a Rod DS por el mensaje. Tenemos también aquí a Batman. Batman, ¿qué? Batman nos escribió. Ah, no, Rofe nos escribió y nos dice: hola, geekos, aquí Rofe saludando. Solo les escribo para comentarles que hoy a la mañana vi una de las películas animadas más esperadas por mí desde hace unos 20 años. Batman Year One. Si mal no recuerdo, tenía unos 10 o 12 años cuando compré aquel taco, así se llamaba acá los recopilatorios de números de cómics que venían desde España, de la editorial 5, de Batman, que contenía Batman Año 1, con los impresionantes dibujos de David Mazzucchelli y el impecable guión de Frank Miller. Me acuerdo cuando lo leí súper rápido y quedé impresionado, fue uno de los primeros cómics que leí de este estilo, imagínense. Cuando me enteré de que estaban haciendo una película animada, dije: ¡por fin! Nunca entendí por qué no tomaron esa historia para hacer alguna de las películas de Batman, pero estaba Joel Schumacher con sus batipezones. Hoy a la mañana me acomodé en el sillón y mientras mi mujer estaba en la PC al lado del TV, yo disfrutaba de esta gran movie. Escenas casi calcadas del cómic. Ningún cambio loco como los que se hacen cuando se adaptan. Un lujo. Fue tan buena película que Mariela, mi mujer, que es super anti-geek stuff, estuvo más tiempo mirando la TV que la PC. Incluso me preguntaba, ¿así que Gordon tiene a la mujer embarazada y le engaña con esa rubia? Fue un momento único. Jeje. Ahora incluso la convenzo de ver Capitán América conmigo. Era momento de telenovela, entonces. Ay. Sí, eso le gusta a la mujer. Gordon Gabriel está engañando a Bárbara Julia. Así que sos hija del cu. Sí. También vi el corto. No será Batman, Catwoman. Por lo menos cumple con que la sirvienta le diga qué es lo que hay que hacer, porque en este caso Alfred manda. Sí, Alfred, sí. Y resulta que el protagonista es millonario al final. Sí. Bueno, del principio al final. También vi el corto Catwoman que acompaña al film y funciona como spin-off. Sobre todo por el final. Muy buena animación, buena historia, no muy original, pero interesante. Muy buena acción y contenido no apto para niños. Acto. Increíble que un producto animado de Warner Brothers, ¿no? Recuerdo el comentario de Bruce Timm cuando dijo que Warner solo les permitió mostrar sangre en el primer episodio de Batman de Animated Series. Si mal no recuerdo, cuando lucha contra Man-Bat, Batman queda con la cara ensangrentada. Sí, me acuerdo que después de eso, hasta en la movie fue que se vio algo de sangrita. Yeah. No los aburro más. Mira, hay que verla. Masco de Fantasy. Hay que conseguirla y la tenemos que ver. Year One. ¿Cuál? Sí, Year One. No la has visto. Estamos. Señoras y señores, con eso llegamos al final de la bolsa de correos. Sí. Ey, solo un anuncio. Sí. ¿Tú vas a México? Yo voy a México, señoras y señores, el 1 de noviembre. A la fiesta del Día de los Muertos. Sí, estaré en León, Guanajuato. Para la feria de calzado que haya, que es feria de maquinaria e implementos para el calzado. Súper interesante ese tema. Es una buena. Un sueño de repente. y hay cosplay en esa convención. Sí, todos llegan disfrazados de calcetines. De calcetines, de zapatos. Se suela con cara de chancla todo. Cara de kite todo. Cara de kite vamos a llegar todos. Pero sí, cara de suela y todo. Va a estar interesante la feria. Para los que nos interesa lo del calzado, pues sí, pero ahí voy a estar entonces en Antpic, en León, sí, Guanajuato. Entonces, en León, ahí Guanajuato. Ya saben, en el aeropuerto con pancartas, le llegan a traer. Sí, vamos a ir en bueno, va a estar bonita esa feria. Y cualquier cosa ahí me mandan un email, nos ponemos de acuerdo si quieren, nos vamos a echar un par de cervecitas, unos tacos o algo así. Una reunión contable dance. Pizza Hut, no, por favor. Pizza Hut, no, taquitos. Yo sí le entro a los taquitos de la calle. Yo estoy feliz con taquitos. No, de veras, miras que hay uno muy bueno. Cambia el cuadrito y lo ves. Cuadrito. Hepatitis, suero. Suero. No, pero es que hay que saber cuál es. A media convención. Billis, otra vez. Sí, oh, Billis. Ahí está el pobre Billis. Señoras y señores, con eso cerramos. Nada más, muchísimas gracias a nuestro amigo Pacos, que él nos mandó las portadas para este episodio de Pacos Ramos. Vamos a poder escoger, nos mandó dos, pero ahí ustedes verán cuál es la que ganó después de que terminamos el show. Para canción, para el final, pues andaba buscando algo que fuera de Miss o que fuera de Marvel, y no encontré ninguna de estas cosas. Encontré una canción que se llama Miss Gredenko, de Police. Qué buena. Así okay. Que esa va. Mara, nos esperamos aquí la próxima semana. Les recordamos que si ustedes quieren ser patrocinadores del show o quieren ser productores ejecutivos del show, lo pueden hacer visitando comicgeekos.com. Ahí van a encontrar un botoncito de donaciones. Aprieten ese botoncito y con eso ustedes se convertirán en productores ejecutivos. O si compran algo de Amazon, pueden pasar a la ventanita de búsqueda que está ahí en el sitio también. Yeah. Y si pasan por ahí y compran, parte de lo que... Nosotros nos queda un porcentaje de eso. Sí, algo así como milésima de centavo. Ajá. Sí. Claro, es como 4%. Claro, claro. Pero algo así. Algo es algo. Todo eso nos ayuda a nosotros a mantener la producción de este show y a seguir pagando el hosting y los servers y todas las cosas que usamos. Ya estamos en Stitcher también, si nos quieren ir en Android. Ya. Yeah. Y también si en iTunes nos hace un par de recomendaciones para subir en el ranking. También. Échenle. Y avísenles a sus amigos. Díganles, hey, escucha a estos chavos que son locos. Escuchan. Sí, son buenos. Para que les dé lástima. Ya. Yeah. Ahí está. Ya está. Mana, nos despedimos como siempre diciendo. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Hey, nos vemos! Próximamente en Comic Geekos. Esto es Comic Geekos. Es el tráiler oculto. Señoras. Siguiente película. Siguiente episodio. Bienvenidos al episodio número 340 de Comic Geekos, grabado el martes 25.